Bueno, kaixo, arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Para empezar con esta crónica, bueno, pues hacer un recordatorio a la al primero de mayo. Primero de mayo que, bueno, pues quitando, digamos, la entente entre los sindicatos más peques, SK, CGT, CNT, Steilas, los otros dos grandes sindicatos vascos, cada cual camina por su lado. No debería de ser en un día que ha de ser de lucha, y sobre todo debería de ser de lucha y unitaria, pero bueno, es lo que hay y ahí está, para la reflexión y para lo que queráis. Luego comentar también, el lunes en el pueblo volvió a haber, como todos los lunes primeros de mes, concentración de los pensionistas. Pensionistas están en lucha, sobre todo pues con lo que más les está tocando, que es el repago, porque copago, el repago de las medicinas. Bueno, bastante participación, sí que, sobre todo de lo que esto, me quedé con una de las quejas, que es que, claro, como tú tienes que presentar la documentación para que te devuelvan el dinero, al haber bastante gente que no presenta la documentación, ellos automáticamente pues no te devuelven el dinero. Entonces, pues un poco por transmitir eso de que importante el que haga, al que le cobren, que lo que tiene que hacer es estar al tanto para luego hacer la solicitud para ver si le devuelven. Luego, de otro lado, ya siguiendo con un poco, bueno, acabo de comentar que estuvimos la gente de Varsotaldea, aprovechamos la concentración de los pensionistas para poner a la venta algo de material que tenemos, de chapas, pegatinas, banderolas, nikis, pegatina para coche, etc. Y de paso recoger unas firmas, porque estamos echando una mano también en la recogida de firmas contra el fracking, la extracción de gas, petróleo por fractura hidráulica, que es pues altamente contaminante. Luego, ya un poco con lo que, digamos, con lo que viene, recordaros que mañana, miércoles a las 7 de la tarde, en la Casa Xempelar, hay una conferencia de SOS Bebés Robados. Esto es, uno lee algo total, se informa algo y no queda claro. Yo me he apuntado, ¿qué? ¿Mafia o aparatos del Estado? Porque ahí hay gente y hay, pues eso, ahí entran hospitales, nacimientos, la iglesia, que, porque claro, luego esto ha continuado, esto, pero hasta pues no hace mucho, porque hay casos que son de pues casi del 90 o tal. Hay un interesante libelo de Michele Angiolillo, es La mafia e lo Stato. La mafia es el Estado. Pues vai, en este caso en concreto también, y entonces, pues bueno, animar, porque yo tengo la sensación de que puede ser muy interesante para que uno se haga un poco la radiografía un poco más completa de qué es lo que se habla en esa trama. Y luego, pues bueno, quería comentar pues los ataques, el mobbing, el que está sufriendo el proyecto Apaiziartza Baserrian en Lezo. Coméntate. Y entonces, pues bueno, esto es bastante grave. Aquí no ha pasado, o no hay tantas noticias, hubo un caso por hecho tal, pero esto, y os voy a leer un poco, pues bueno, un comunicado elaborado por la gente que está en el proyecto. Las grandes empresas de la construcción están continuamente estudiando, ojeando el territorio al acecho de la oportunidad que les genere un suculento bocado especulativo. Tienen muy buenos padrinos colocados en las altas esferas, indispensables para ofrecer el envoltorio legal que todo tipo de operaciones a gran escala necesita. No es casualidad que las grandes operaciones especulativas inmobiliarias se desarrollen sobre terreno virgen rural, que con las siguientes recalificaciones disparan los beneficios de los halcones de la construcción. Estos, sin embargo, precisan de peones sobre el terreno que desempeñen la sucia pero imprescindible labor de desbrozar la mala hierba. Estos son cualificados, según el argot empleado por el sector, de ojeadores, asesorados jurídicamente, carentes de escrúpulos y capaces de utilizar todo tipo de artimañas de hostigamiento para deshacerse de los gusanos. Término empleado para definir a los moradores de las diferentes instalaciones con las que desean especular, pasando por encima de ellos si suponen obstáculo alguno hacia sus propósitos. Este es el perfil de uno de los personajes, eslabón imprescindible en el engranaje ejecutivo de lo que viene denominándose acoso o mobbing inmobiliario y su vertiente rural. Fenómeno este definido como toda actuación u omisión con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara a ocupar la vivienda. Numerosos son los casos de este fenómeno en Cataluña y cada vez más abundantes en nuestro territorio más cercano, como el caso de la Casa Tangora, en Guecho, en el 2003, así como numerosas y muy variadas pueden ser las conductas mediante la cual se exprese y en las condiciones y contextos sobre el cual se precipite. Con esto cabría preguntarse quién será el siguiente en padecer semejante escalada de acoso y hostigamiento cuando el sector lo requiera. Acoso y hostigamiento que, como en el caso de Apaisiarza, en Lezo, no nos deja de evocar actitudes de fascismo incipiente al ensañarse de tal modo contra un proyecto autogestivo y popular, a la vez que desprendiendo un hedor especulativo monopolista. Por todo ello pedimos a la sociedad en general y a las instituciones, tanto forales como municipales, que rechacen las agresiones padecidas por Apaisiarza de manera contundente. No os hago una lectura de todas los incidentes, pero sí que comentar que entre los incidentes hay, pues bueno, desde impedimiento de la libre circulación de personas, agresiones, hay recogidas, creo que son como 4 denuncias contra determinada gente que hace estas cosas en la autoridad pertinente. Yo aquí tengo una lista que igual son 20 incidentes. Y todavía, pues hace 2 horas nos ha colgado la compañera Nekane en el Facebook de la radio que este fin la agresión producida ayer lunes y en principio la baracha rota. Y en principio, pues bueno, recordaros y animaros a todos a que se va a hacer una asamblea este jueves a las 7 de la tarde en Lezo, en Cherrimuño. Sí, ha habido de todo, destrozo de interior de casa, ataque a la huerta, que te pongo el coche para que no pases, que te pongo el coche para que no puedas sacar... El burro en la baracha... A pesar de que ha habido denuncias a la autoridad competente, pues coño, la autoridad competente pues no parece tener mucha competencia. Pues bueno, pero un poco para que estéis informados. Y para terminar, os voy a dar una receta. Claro, muchas veces, ¿no? Pizza, comida rápida. Pero bueno, yo os voy a dar la receta de cómo se hace la masa de pizza para que hagáis en casa y os comáis una pizza, que vais a ver la diferencia que hay con lo que compráis habitualmente. Para la masa de pizza, a ver, digamos, como para 2 medianas, unas cuatro personas, más o menos. Unos 300 gramos de harina de fuerza, que podéis comprar en cualquier panadería. 200 gramos de agua. El agua, cuando lo utilizaremos, estará a una temperatura de 37 grados, que es más o menos que nosotros metamos y sintamos a gusto, porque es la temperatura de nuestro cuerpo. 20 gramos de levadura, si es en taco. Y 30 gramos si es en polvo, un poquitín más en polvo, y 15 gramos de aceite de oliva, que es como una cucharada sopera y media, más o menos. un poquitín de sal. Esto ponemos en un bol la harina, con la levadura, con el aceite, con un poco de sal, y vamos añadiendo el agua poco a poco y vamos amasando. Ya, tiene que quedar una masa bastante flexible y esponjosa, digamos. Luego la dejaremos reposar 10 minutos, 10-15 minutillos, y ahí hará efecto la levadura y entonces crecerá un poquito. Luego ya simplemente para hacer la pizza, lo único que tendremos es que estirarlo pues un poco y le podemos dar la forma que nos dé la gana, más en cuadrado o más en redondo, eso. Y luego, para hacer una pizza, pues lo único que hace falta es el gusto de cada cual, porque fíjate, le podéis echar lo que quieras, pues yo qué sé, desde un surtido, digamos, de verduras fritas o con carne, con pescado, con jamón, con chorizo, con esto, o eso sí. En principio la pizza tiene tres ingredientes que no deben de faltar nunca. El queso, tomate, que podéis hacer tranquilamente tomate natural cortado en rodajas más o menos finas. Con eso se cubre la base y ya es suficiente. Y luego una pizca de orégano. O sea, esos tres ingredientes no han de faltar nunca en las pizzas. Y luego ya os digo, el relleno pues puede ser el que os apetezca. El de unas verduritas salteadas, pues yo que sé, un poco de puerro, un poco de cebolla, un poco de pimiento verde, con unos champis, eso salteado, y luego con el quesito, y eso es, bueno, monumental. Y bueno, animaos a preparar. Venga, Onein, adiós.